Hoy en Visión para Vivir. Si usted marca su Biblia, me gustaría que marcara esta parte. Tenía doctrina, comunión, bautizados, partimiento del pan y oración. Estos son los componentes fundamentales mínimos y comunes que debe tener una iglesia. Si usted quita una de estas cosas, no tendrá una iglesia. Tendrá algo parecido a una iglesia, pero no una iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hay varias versiones, pero de acuerdo al pastor Carlos Zazueta, la iglesia tiene como misión ayudar a todo el mundo a tener una relación personal, gozosa y diaria con el Señor Jesús. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta nos invitará a examinar nuestra misión personal para averiguar si esta concuerda con la meta del cristianismo. Así que si tiene una Biblia cerca, acompáñenos al libro de La Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, para iniciar este mensaje titulado Dejando un legado de una misión personal. Los líderes sin propósito son como barcos sin timón. Pueden ser carismáticos y elocuentes, llenos de pasión y de vigor, pero se mueven sin rumbo fijo y sin dirección. Sus decisiones a menudo se basan en los resultados de encuestas, en lugar de sustancia y de principios. Ellos hablan sin decir nada, rodeando el asunto, en lugar de atacarlo de frente. Es por eso que sus seguidores se sienten frustrados, desilusionados y se vuelven desleales. Por otro lado, tenemos a los líderes exitosos. Ellos tienen un sentido de misión distinta. Ellos pueden dirigir con destreza sus embarcaciones hacia el destino deseado y motivan a los demás a seguirles. Sus decisiones están basadas en principios sólidos y se basan en el panorama general en lugar de la opinión popular o de los caprichos emocionales de alguien. Ellos pueden comunicar claramente sus objetivos a sus seguidores y pueden medir el éxito con más que solo sentimientos. Sin embargo, sin importar cuán grandioso sea el líder, ninguna misión puede ser cumplida sin la participación entusiasta de sus seguidores. Por consiguiente, dentro del contexto de una misión corporativa, cada individuo necesita tener una misión personal. Muchos de nosotros hacemos todas las cosas de manera mecánica, sin estar seguros de dónde venimos o cómo llegamos allí. Y es que sin una misión personal, nosotros somos como un barco a la deriva, sentado sobre las olas del cambio, o como una mariposa que vuela de flor en flor y que nunca queda satisfecha, siempre en la búsqueda de esa cosa correcta que nunca se encuentra. Al abordar este interesante tema, vamos a comenzar observando la misión corporativa de la iglesia. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? Algunos llamarían eso a tener una misión. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Sería maravilloso si al final de este mensaje usted y yo pudiéramos poner en una frase cuál es nuestra misión personal de la vida. De esta manera sería muy interesante conocer cuál es la misión de la iglesia. Las iglesias a veces encuentran lo que se convierte para ellas en su filosofía de ministerio. A veces esto ocurre de manera inesperada, no planeada, pero esa no es una buena manera de darle forma a la dirección de una iglesia, ¿no cree? Esto me recuerda a una historia un tanto cómica. El ministro de una iglesia estaba muy preocupado con la idea de cómo iba a decirle a los miembros de la congregación, después del servicio de adoración, que necesitaban recabar más dinero de lo que habían planeado para las reparaciones del edificio de la iglesia. El pastor estaba ya molesto al ver que el organista regular estaba enfermo ese día y se tenía que buscar a un sustituto de último minuto. Cuando encontraron al sustituto, él quería saber qué era lo que se iba a tocar. El pastor le dice, esta es una copia del orden del programa. Pero eso sí, usted tendrá que pensar en algo que tocar después de que yo haga un anuncio inesperado en cuanto a las finanzas de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El organista sustituto accedió. Al terminar el sermón, el pastor hizo una pausa y dijo: "Hermanos, hermanas, estamos en una gran necesidad, en grandes dificultades. El costo de las reparaciones del techo cuesta el doble de lo que habíamos esperado. Necesitamos reunir $4,000 más. Cualquiera de ustedes que pueda prometer $100 o más, por favor póngase de pie". Justo en ese momento, el organista sustituto tocó el himno nacional. Y esa fue la forma como el sustituto se convirtió en el organista regular, porque después de tocar el himno nacional, todos se pusieron de pie. Una forma no planeada de convertirse en parte de un ministerio principal de la iglesia, ¿no le parece? Déjame preguntarle algo. ¿Cómo se llama su iglesia? Me refiero al título que tiene la iglesia. Por ejemplo, algunas iglesias se llaman Iglesia de Cristo o Primera Iglesia Bautista, o algunas le ponen nombres de ciudades bíblicas, por ejemplo, Iglesia Esmirna o Iglesia Ebenezer. Le pregunto esto porque no sé si lo habrá notado, pero debido a la necesidad de tratar de alcanzar al mundo, la iglesia está perdiendo su identidad, y en su afán de llegar a los perdidos, parece que ella misma se pierde en esa misión. Permítame contarle una historia que ilustra este punto. Durante una visita a una ciudad hace algún tiempo, escribe un hombre, busqué en las páginas amarillas una lista de restaurantes. Me sorprendió ver un lugar que se llamaba Restaurante Iglesia de Dios. El nombre despertó mi curiosidad, así que marqué el número telefónico. Un hombre respondió con un tono alegre, diciendo: "Aló, Dios le bendiga, Restaurante Iglesia de Dios, ¿en qué puedo servirle?". Yo le pregunté cómo fue que su restaurante había recibido un nombre tan poco común. Y el hombre me dijo amablemente: "Bueno, hace años teníamos una misión evangélica aquí, y empezamos a vender comidas después de los cultos de los domingos por la mañana para ayudarnos a pagar las cuentas. A la gente le gustó tanto la comida, más que venir a la iglesia, y como era tan buen negocio, decidimos quitar los servicios de la iglesia y dejamos el restaurante. Y mantuvimos el nombre con el que habíamos comenzado, Restaurante Iglesia de Dios". Esa no es una buena forma de cultivar la misión de una iglesia, ¿verdad? Cuando yo leí esto, pensé que podría haber otros nombres que darles a las iglesias de nuestros tiempos. Un poco a manera de chiste, voy a darle algunos nombres que creo que definen muy bien el propósito de algunas iglesias hoy en día. ¿Qué tal el Centro de Entretenimiento Aleluya? Nosotros solíamos tener un poco de enseñanza aquí, pero queríamos apelar más al público en general, por lo que decidimos hacer hincapié en muchas otras cosas para entretener a la gente y atraer a una multitud mayor. Ahora, eso es lo que hacemos principalmente, y tenemos solo un pequeño sermón de vez en cuando. La gente no quiere sentarse y escuchar a un predicador y aprender de la Biblia más. Ellos quieren ser entretenidos, y eso es lo que hacemos. El entretenimiento es nuestra misión. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué tal Capilla Feliz de Juegos y Diversión? Bueno, empezamos decididos a alcanzar a la juventud para Cristo. Y cuando hicimos este nuestro objetivo principal, realmente redujimos la enseñanza y reemplazamos el tiempo con el uso de juegos de video. Compramos lo último en Xbox y PlayStations y juegos de video en general. Y pusimos grandes pantallas que realmente eran geniales. Casi no hablábamos de Jesús. Ya no había necesidad. Los jóvenes eran traídos en masa. Al menos no hablábamos directamente, porque podría ser ofensivo para alguno de los jóvenes y no volver más. Mejor nos referimos a él como el dude de allá arriba. Queremos que nuestros jóvenes se diviertan y no se vayan al mundo de los vicios. De modo que así fue que resultó el nombre de nuestra iglesia. Juegos y diversión es nuestra misión. Rima bien, ¿verdad? Ahora le muestro otro. ¿Qué tal? Club de Dios, nosotros cuatro y nadie más. Hace tiempo, cuando empezamos, hablábamos mucho sobre estudiar la Biblia y tomamos realmente en serio el alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Al pasar el tiempo, empezamos a crecer, realmente a crecer. Nos conocíamos también. De hecho, hemos decidido formar un club aquí con las personas con las que preferimos estar. Después de todo, hemos trabajado duro para llegar a donde estamos, a crecer nuestro club de Dios como ha crecido. Tanto es así que ahora estamos llenos y no tenemos espacio para el montón de gente nueva que viene. A decir verdad, ya no nos importa mucho la gente nueva. Nos hemos dado cuenta de que cuando vienen a nuestro club, ellos nos quitan los lugares de estacionamiento y se sientan en nuestros lugares en dentro del templo. En realidad ya no encajan con nuestro grupo porque son diferentes a nosotros. Así que por eso hemos elegido un nombre especial para nuestra iglesia, Club de Dios, nosotros cuatro y nadie más. Esa es nuestra misión. No se sienta todavía aludido. Escucha esta otra. No podía dejar de mencionar esta siguiente. El centro de adoración y terapia, sentirse bien. Nuestra iglesia comenzó realmente interesada en la gente. Y dado que todo el mundo tiene problemas y luchas, nuestra atención se volcó hacia el asesoramiento en lugar de la enseñanza bíblica, o la predicación, o aún la oración. Y cosas esas como la evangelización. De hecho, nuestra clase más grande es como una sesión de terapia grupal. Nosotros la llamamos fraternidad de adultos, con enfoque en mí. Nuestra misión es ayudar a la gente a sentirse bien consigo misma. Y yo creo que podría continuar leyéndole algunos nombres. Creo yo que algunos de los nombres ya no nos resultan tan divertidos, sobre todo cuando se empiezan a parecer más y más a la iglesia donde nosotros vamos con su misión, ¿no es cierto? Cuando comenzamos nuestra pequeña iglesia en el norte de Texas, no fue porque no había otras iglesias. Fue porque nos dimos cuenta de la necesidad que había de un tipo de iglesia diferente, sin pensar que éramos los únicos que lo estábamos haciendo. Pero entre más pasaba el tiempo, más nos dábamos cuenta de que éramos una iglesia minoritaria. Las iglesias que estaban creciendo eran iglesias con una teología acomodativa. Y esas iglesias abundan, por cierto. También en nuestra comunidad hay iglesias con ministros que abusan de las congregaciones, de formas que usted ni siquiera se puede imaginar. Pero, sorprendentemente, son iglesias que van aumentando en número. ¿Será que viven temerosas de que sus almas vuelvan a perderse si resisten la autoridad? ¿O se componen de creyentes que están confiando en un falso evangelio de la prosperidad? También, aunque le parezca a usted raro, hay iglesias con congregaciones que abusan de sus ministros. Usted no había escuchado de eso, ¿verdad? No considero a la iglesia donde yo me encuentro pastoreando una iglesia perfecta. No lo es. Simplemente porque yo, quien les habla, no soy perfecto. Ni ninguno de los miembros lo es tampoco. Pero el compromiso firme con Dios es el de ser fieles estudiantes de las Sagradas Escrituras y no diluir su mensaje en lo más mínimo. Yo recuerdo que al principio éramos un grupo que casi no nos conocíamos entre nosotros. Sin embargo, nos reuníamos y aunque todos venían de diferentes trasfondos, yo hacía mi parte y otros hacían la suya. Luego vinieron personas necesitadas de abrigo, de consuelo. Algunos vinieron de iglesias divididas, otros estaban hartos de la iglesia a la que asistían y con un leve resentimiento hacia los líderes de esa iglesia. Muchos otros nunca han estado en una iglesia. Y aquí estamos ahora, una especie de multitud mixta, con el deseo de hacer la voluntad de Dios y de cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. El propósito de la iglesia, inclusive el propósito de cada creyente, no es un misterio. La Biblia claramente nos dice lo que Dios espera de todos nosotros y lo que la misión de la iglesia se supone debe ser. Veamos primero al final del ministerio terrenal de Jesús para ver qué es lo que la iglesia se supone debe hacer. Y después veremos el comienzo del ministerio de la iglesia para ver cómo fue que ellos lo realizaron. ¿Qué le parece? Todos los días nacen iglesias nuevas alrededor del mundo. Muchas son el resultado de divisiones en la congregación. Y note que estoy diciendo divisiones y no necesariamente multiplicación. Miembros insatisfechos que piensan que ellos pueden mejor hacer el trabajo que el pastor. O líderes que están cansados de que la congregación les esté siempre diciendo lo que tienen que hacer. Esto da como resultado iglesias que saben lo que ellas no son, pero no necesariamente lo que se supone debieran estar haciendo. Por otro lado, unas cuantas iglesias nuevas surgen como resultado de la oración y una cuidadosa planeación. Dios escoge una ciudad, un estado o un país que necesita que se le testifique de Cristo y comienza con un pequeño grupo de creyentes dedicados a compartir el Evangelio y a transformar vidas. Al decidir lo que se supone deben hacer y cómo deben hacerlo, estas iglesias sabiamente buscan en la infalible guía de fe práctica, la Biblia, la información necesaria para hacerlo. Si va conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, 4 versículos 16 al 20, ahí encontramos que Jesús comisionó a sus seguidores a ir y a ser discípulos. Los medios para cumplir con este mandato de hacer discípulos fue bautizándolos, y este es el resultado de la evangelización, y enseñándolos. Esto es la instrucción a los creyentes para que crezcan en su fe. Después de decirles estas palabras, Jesús envió a sus discípulos a Jerusalén para que esperaran la llegada del Espíritu Santo, quien los habilitaría para cumplir con esta misión corporativa esencial de hacer discípulos. Después de la llegada prometida del Espíritu Santo, la recién nacida iglesia se arremangó la camisa y comenzó a trabajar, llevando a cabo el mandato de Cristo a sus discípulos. ¿Cómo fue que lo hicieron? Bueno, vaya conmigo ahora al libro de Hechos, capítulo 2, y descubramos allí las cosas que la iglesia primitiva tuvo que hacer para cumplir con el propósito por el cual los habilitó el Espíritu Santo. Ahora bien, después de ese gran mensaje de Pedro el día de Pentecostés, el versículo 41 nos dice el resultado de su predicación. Escuche, así que los que recibieron su palabra, lo que significa que su salvación fue establecida, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay personas que discuten sobre las iglesias grandes o las mega iglesias, como se les conoce hoy en día. Esa era una discusión muy fuerte en los años 70 y 80. Si era una iglesia grande, entonces había que verla con sospecha. A mí me da risa escuchar esto, pues como usted puede ver, la primera iglesia del Nuevo Testamento tenía 3,000 personas desde el principio. Y eso cuando era pequeña. Entonces comenzó a crecer a 5, a 6 y creo que hasta 10 o 12,000 personas, solamente en la ciudad de Jerusalén. Ahora es cierto, no se reunían todas en un mismo edificio o bajo un mismo techo, pero era grande en número, la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué hace uno con 3,000 nuevos creyentes listos para hacer el más grande impacto que se podía imaginar en la ciudad de Jerusalén? Recuerde, ellos no tienen una constitución organizacional, no tienen un edificio, no tenían pastor, no tenían estatutos. Y probablemente por eso es que Dios los bendijo tanto, ¿no cree? Ellos no tenían ninguna de las cosas que a menudo tenemos que hacer con la iglesia para que sea una asociación oficial reconocida por el Estado. No había nada de eso. Simplemente teníamos 3,000 personas en la calle. Solo conocían una voz, y esa era la voz de Pedro. Y ahora habían comenzado a reunirse. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo condujeron la iglesia? Vea lo que dice el versículo 42. Aquí encontramos la primera dirección clara y original para la iglesia. Si usted se aleja de estas cuatro cosas, usted entonces no tiene una iglesia. Puede ser que usted tenga más de estas cuatro cosas, pero si no incluye estas cuatro, de verdad, usted no tiene una iglesia. Primero que nada, ellos enseñaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En esos días ellos tenían a los apóstoles. Muy bien, aquellos que habían caminado con el Salvador, literalmente les enseñaban. Así que esa es la primera cosa que tenía la iglesia primitiva. La segunda es que ellos tenían comunión. Hay una palabra que en griego se dice koinonía, que significa esto, comunión unos con otros. Eso no significa que tomaban café juntos cuando se reunían. Eso no significa que comían sándwiches el domingo por la tarde, aunque sí podría haber incluido comidas. Ellos estaban congregados en torno a un tema central y común. Compartían la vida juntos, en común, unos con otros. Tenían una vida en común, koinonía. Esa es la palabra traducida para comunión. Esta palabra tiene 20 siglos de interpretaciones denominacionales, pero tiene la idea de reunirse teniendo cosas en común y teniendo a Cristo en común y en el centro de sus vidas. Así que ellos tenían comunión. La tercera cosa que la iglesia primitiva tenía era que ellos adoraban, ¿sí? Ellos tenían adoración. Leemos acerca de las ordenanzas. Ellos tenían el partimiento del pan, Nos dice esto el versículo 42 y en el versículo 41 también. Y el versículo 41 nos dijo que tenían bautismos. Así que ellos tenían las ordenanzas, los sacramentos, como algunos otros los conocen, si se quiere decir de esta manera. Ellos eran bautizados y luego había el partimiento del pan y luego tenían oración. Esta es la número 4. Ellos oraban. Ahora, si usted marca su Biblia, me gustaría que marcara esta parte. Tenían doctrina, comunión, bautizados, partimiento del pan y oración. Estos son los componentes fundamentales mínimos y comunes que debe tener una iglesia. Si usted quita una de estas cosas, no tendrá una iglesia. Tendrá algo parecido a una iglesia, pero no una iglesia. Tendrá un estudio bíblico, tendrá una gran reunión en una casa o en una iglesia. Incluso puede que tenga una reunión cerca de un río. Puede tener bautismos, puede tener comunión y pasar un buen rato juntos. Pero si no incluye enseñanza, no tiene una iglesia. Note cómo en nuestro siglo XXI de erosión, poco a poco y a veces bastante rápido, más de la enseñanza bíblica disminuye, dando espacio para ayudar a la gente a sentirse bien, para no aburrirlos con las enseñanzas, como si la buena enseñanza fuese aburrida. No, la buena enseñanza no es aburrida, tal como lo es la buena comunión o la buena adoración. Todo es parte de un todo, todo es parte de lo mismo. Ahora bien, leamos el versículo 47. Este nos dice lo que pasó. El versículo termina diciendo lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ellos estaban alcanzándose unos a otros. No era un club bíblico, nosotros cuatro y nadie más. No era únicamente para nosotros los que estamos congregados. No se trataba de esto. No se trataba de, este es mi lugar y nadie me lo debe quitar. Usted se va a reír con esta historia que le voy a contar, porque es una historia de la vida real. Le pasó al pastor Chuck Swindoll. Él lo comenta muy bien en uno de sus libros. Él dice, cuando yo era niño, nosotros asistimos a la misma iglesia por un periodo de tiempo. Y a mi mamá y a mi papá les gustaba esa iglesia. Yo recuerdo muy bien que yo siempre iba tomado de la mano de mi madre cuando entrábamos a esa iglesia. Muy bien. Mi mamá y mi papá se sentaban en el mismo asiento todos los domingos. Un domingo llegamos temprano y había unos visitantes que habían llegado más temprano. Adivine dónde estaban sentados estas personas. De verdad, es una historia verdadera. El resto de los asientos en la iglesia estaba vacío, pero ellos escogieron el asiento de mi mamá y de mi papá. Y mi madre dijo, lo recuerdo como si fuera ayer, yo estaba de pie tomando su mano, y ellos se detuvieron, y mi mamá le dijo a mi padre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi papá le dijo, bueno, creo que lo mejor es que nos regresemos a la casa. Y así es, como usted se imagina, nos dimos la vuelta y regresamos a casa. ¿No es esa la cosa más absurda que jamás haya usted escuchado? Todo tiene que ver con un asiento. Este es mi territorio. Y el pastor Swindoll concluye diciendo, todavía me sorprendo cada vez que me acuerdo de este incidente. En esta iglesia el crecimiento continuó. Podemos verlo acá en el capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que de repente tenemos un crecimiento de 5,000 personas. No hay nada malo con el crecimiento. Acéptelo. Dios lo acepta. No se aferre a sus cosas ni trate de mantener las cosas como siempre han estado. Dios está constantemente haciendo cambios en nuestras vidas. Si usted se va a Hechos capítulo 5, versículo 14, fíjese lo que dice. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. O sea que de 3,000 a 5,000. Y de 5,000 a muchísimos miles más. Por cierto, era ilegal reunirse en aquel tiempo en el nombre de Cristo. Estas personas sí que estaban arriesgando sus vidas. Gran parte de esto fue hecho en secreto, pero el grupo crecía. De alguna manera se daban a conocer. No tenían que batallar para anunciar la iglesia en los periódicos locales o mandar volantes a las casas. No, la gente sabía que ahí estaba una creciente iglesia y ellas mismas encontraban el lugar para congregarse. La persecución nunca se detiene con el crecimiento. Y tampoco la persecución jamás detiene el crecimiento, solo lo fertiliza. usted ya tiene una misión para su vida? Está escuchando a Visión para Vivir con el mensaje Dejando un legado de una misión personal. En el presente siglo, muchas iglesias han reemplazado la predicación del Evangelio de Cristo por el entretenimiento, basando sus enseñanzas en experiencias personales, dejando a un lado la Biblia. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll, titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. En sus páginas, el pastor Swindoll habla acerca de los desafíos, luchas y también las prioridades que tiene la Iglesia en el siglo XXI. Adquiera hoy el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede comunicarse con este ministerio llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles para usted, como artículos devocionales o mensajes en MP3 con su bosquejo. Nuestra página de internet es visionparavivir.org. Esto es todo por hoy. Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir con la continuación de este mensaje titulado Dejando un legado de una misión personal con el pastor Carlos Azueta aquí en Visión para Vivir.